¿Y a ustedes cómo ven la actitud que ha tenido hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente? Recordemos Bergman que dijo que no tenía por qué no creerle, me acuerdo de aquella frase. ¿Cómo ven ustedes el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente hasta ahora? Mira, la verdad no hay trabajo hasta ahora, digamos, no se ha hecho nada más que aparecer como figurita, esa cosa buena, viste, de entrar, porque la verdad es que no me conviene entrar con los tacones de punta, ¿no? La situación está muy caliente y él lo sabe muy bien con respecto a lo que es la minería. Ya te digo, o sea, con el tema del derrame de cianuro, el tema de la minería y glaciares se puso, digamos, muy en agenda y en los medios y en la gente. La gente está cada vez más informada de lo que es la megaminería y la gente está diciendo que no quiere megaminería. Entonces, cuando asumió Bergman, lo primero que hizo fue viajar a las provincias, conocer a las asambleas, Hachal, en San Juan, estuvo con los vecinos y la verdad es que dijo, sí, yo voy a cumplir la ley de glaciares. Se comprometió a cumplir la ley de glaciares, nosotros lo sabemos. A nosotros no nos ha recibido todavía, aún. Y la verdad que nada más, o sea, apareció hace unos meses y después no se lo ha visto más, está encerrado en su despacho. Claro, uno se ríe, ¿no? Pero la verdad que, porque todavía tenemos alguna capacidad de humor y de ironía, pero en realidad la verdad que es serio y preocupante porque solamente declarar buenas intenciones no alcanzan en esto, porque se está echando veneno al agua que tomamos, que nos da de vivir, ¿no? No, por supuesto, y ustedes ahí en Mendoza me imagino también, no, ustedes tienen la suerte de tener una ley que no me acuerdo el número, es la 22, algo, que 77-22. prohíbe, exacto, gracias, que justamente, bueno, los cuida un poco de los tóxicos de la megaminería, ¿no? Sí, eso la tenemos, a pesar de que la han querido voltear de mil modos. Por suerte, si hay algún tema que es conciencia en el pueblo de Mendoza, es ese, la defensa de la 77-22, por suerte. Pero, Está perfecto. claro, Sí, pero a su vez, nosotros, decime, sí. perdón. Sí, decime. No, que nosotros vamos a seguir, digamos, este año va a ser un año que nosotros vamos a ir muy profundamente con el tema de la ley de glaciares. Hay una petición que nosotros lanzamos en change.org, que se escribe change.org, que se busca desastre ambiental, auditen a Lavarric, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que, digamos, se cumplan los pasos de la ley. O sea, además de inventariar los glaciares, se tienen que empezar a auditar a las mineras que están, que están operando sobre ambientes que se suponen son de glaciares, para que justamente empiecen a decir dónde están operando para ver si pueden seguir haciendo esa actividad. Claro, además tenemos que mirar a Lavarric, que no es un convento de carmelitas descalzas, sino que tiene antecedentes internacionales muy serios. Hasta los propios chilenos cerraron una mina de Lavarric, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y aparte cuando cesa una mina, tienen que remediarla, tienen que hacer todo en una presión muy grande, de la sociedad para que después se hagan cargo de lo que están dejando, porque dejan desechos muy tóxicos y no terminan de remediar. La mayoría de las veces solamente se van los trabajadores, cierran la rejita y no nos vemos más, ¿viste? Es así. Y queda una mina con muchísimos desechos, con camiones, porque la verdad a ellos no les sale, o sea, no les hace la diferencia económica en ese sentido. No, claro. Bueno, y por último, te quería preguntar cómo van a seguir ustedes hacia adelante, Victoria. Mira, nosotros ahora, después de esta presentación, vamos a pedir, seguramente vamos a pedir una reunión con Berman para que nos dé explicaciones y nos diga cuál es el plan de trabajo para este año y cómo va a ser para cumplir la ley de glaciares. Vamos a ir fuertemente hacia esa situación para que nos diga en la cara realmente y se comprometa a comprometerlo a cumplir la ley de glaciares y con plazo, porque la ley de glaciares, los inventarios se tendrían que haber hecho 180 días después de la sanción de la ley y esto fue en el 2010. Estamos a 2016, 6 años después, y todavía no se hicieron los inventarios. Entonces, ya están incurriendo en una ilegalidad y no están cumpliendo con una ley. O sea, que es sancionable hasta judicialmente eso. Entonces, Nosotros vamos a ir este año hacia esa situación. Vamos a ver hasta qué punto podemos presionar para que Bergman, digamos, dé la cara. Que también estamos seguros que, como todavía está en este plan de amistad, de ser un político que escucha a la gente, tenemos la esperanza de que nos reciba. Después hay que ver si cumple con lo que dice.